Buenas noches, compañeros. Todo un placer estar aquí con todos vosotros. Son muchos años, muchos recuerdos. De verdad, queremos agradecer a David, Germà, Alex, todos los de las web de Versalles, aquellos míticos años que estuvimos todos juntos. Un placer recordar todos aquellos tiempos y qué mejor que continuar la noche con Mr. DJ Tony Bayo. Bueno, si empezamos con este tema, no nos queda más que empezar a saltar en medio de la pista. Nos queda mucha noche por delante y esto no para. Bueno, compañeros, muchas sensaciones, muchos recuerdos y que no pare esa fiesta. bien, amigos, amigas, a ver esas manos arriba. ¡Esa época Versalles! ¡Esos años 90! ¡Y venga, venga, venga! My shine, brody, esta es mi negrita linda. Let's move, baby, move to the groove. Pero suavecito. Now, baby, spin it up. Pero suavecito. Venga, familia, sus manos arriba. Tony, vaya los platos. Adelante. ¡Y venga esas manos! Familia, arriba esas palmas. 3, 2, 1. ¿Dónde está servido la pista? ¿Dónde está servido de fiesta? Ahí está, familia, desde la cabina central. DJ Versalles, Tony Bayo. sí, sí, sí.